Llamo pero no quiero oírte ni mirarte. Por eso yo soy libre, tengo miedo de perder. Me hiciste sufrir de más. Music.